Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza, en Radio Betis, Las Voces del Misterio. Bienvenidos a Voces del Misterio, bienvenidos a esta verdiblanca sintonía que es Radio Betis, es en la 89.6, 12 de junio y ya el calor aprieta, rondábamos los 43 grados fuera de este gran campo de fútbol. Ahora por lo menos estamos más fresquitos. Buenas noches, José Manuel. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Verdiblancas noches. Verdiblancas noches. Sergio Moreno, se ha dejado ver por aquí. Buenas noches. Buenas noches a todos. Jorge Medina, que ya lo tenemos por aquí. Buenas noches. Y además, el compañero Sergio ya no es Sansón. luego nos lo cuentas. Ah, bueno, claro, que se corta el pelo. Estamos lentos, ¿eh? Estamos ¿Qué, lentos. ¿Qué hay de verdad de esa leyenda urbana, Jorge, que decía que el pelo que le quitaron a Sergio quería que te lo pegaran a ti? Sí, bueno, estuvimos negociando, pero no hubo acuerdo y no se llegó a materializar el intercambio. Bueno, perdonad que os moleste, ¿eh? Está interesante que os, conversación. Que os interrumpa. Pelillos a la mano. Ya la ciencia la dejamos para luego, porque hoy tenemos, para ustedes hemos preparado un programa mágico, gran parte de ello histórico y gran parte de ella misterioso. Hoy en este programa vamos a hablar de un caso real, hoy hablaremos de casas encantadas, de una en especial. Pero eso será en la segunda hora del programa. Primeramente tendremos a Nieves con Costrina, una de las mejores locutoras que hay en España, una de las mejores voces que hay en España, de Radio 5. La traemos a colación de su último libro, que se llama... José Manuel, ¿te lo has leído o no te lo has leído? Fantástico. Este libro es imprescindible leerlo. Menudas historias de la historia, anécdotas, despropósitos, algaradas y mamarrachadas de la humanidad. Quien le guste la historia pero contada de otra forma tiene una cita ineludible con este libro que es fantástico. Dejaremos que nos lo cuente Nieves. Por supuesto, visitaremos la aldea irreductible, que hoy nos trae a un personaje fantástico. Hablaremos con Raymond Herder, nos lo trae Jorge Medina. Es un editor que ha apostado por los clásicos. Hablaremos de varios de sus libros, porque son libros de los clásicos. Luego nos lo cuentas, Jorge. Fantástico. Bueno, tendremos un corresponsal también por ahí. Bueno, tenemos un poquito de todo. Si os parece, antes de comenzar lo que viene siendo el programa, vamos a oír esas bienvenidas. José Manuel. Cosas que ocurrieron tal día como hoy, un 12 de junio en la historia, porque en 1732 se inaugura el transparente de la Catedral de Toledo, obra del arquitecto Narciso Tomé. En 1790 en Aviñón pasa a formar parte de Francia, abandonando su adscripción a la iglesia. Años después, 22 años en concreto, en 1812, las tropas de Napoleón inician la campaña de Rusia. En 1834 se crea el Ducado de Bailén en favor del general Castaños, vencedor de los franceses en la batalla librada en la ciudad jiennense de ese nombre. En 1886 la expedición Cervera a Quiroga, organizada por la Sociedad Geográfica Comercial de España, levanta acta de la toma de posesión en nombre de España de Río de Oro, en el Sáhara Occidental. Principios de siglo, tal día como hoy, el físico francés Henri Becquerel hace una demostración sobre radioactividad en la Academia de las Ciencias de París. Tan solo dos años después asciende al trono de Serbia Pedro I, de la familia serbia de los Karađorđević, tras el asesinato de los reyes de ese país. Un rico que nacería tan solo 12 años después, en este caso David Rockefeller, banquero estadounidense famoso por un apellido que va vinculado al dinero en Estados Unidos. Dos años después el rey Constantino I de Grecia abdica en su hijo Alejandro, por presiones ejercidas por Francia en nombre de los aliados. En 1921 nace Luis García Berlanga, director español de cine. Y 3 años después nacería George Bush, expresidente de los Estados Unidos. 1943, un 12 de junio, vería cómo en la Segunda Guerra Mundial los aliados ocupan las islas italianas de Pantelleira y Lampedusa. Un año después nace Joe Frazier, boxeador estadounidense. Y en 1959, ya que hablamos de deporte, nacería Juan Antonio San Epifanio, Epi, jugador de fútbol, jugador de baloncesto, en este caso, y miembro de la selección española. En 1975, y vamos concluyendo, en España se inaugura, en este caso, la Fundación Miró. En 1979 fallece el actor John Wayne. En 1986, el gobierno racista sudafricano instaura el estado de emergencia. En 1993, Manuel Summers, dibujante, humorista y cineasta español, fallece. Y en el mismo año, Juan Pablo II inicia en Sevilla su cuarta visita a España y rinde homenaje a la gesta evangelizadora de España en América. Y finalizamos las efemérides de este 12 de junio con un 12 de junio de 1997, cuando la Audiencia Nacional absuelve al empresario José María Ruiz Mateo de 2 delitos de falsedad de documento mercantil. También son absueltos, en este caso, 4 altos cargos de Rumasa en uno de los procesos judiciales más controvertidos de este país. Serían hechos y efemérides ocurridos tal día como hoy, un 12 de junio en la historia. Están escuchando Voces del Misterio en Radio Betis 89.6. Y lo prometido es deuda, y os decíamos que íbamos a tener una de las voces más grandes, ¿no?, que tiene este país. Y vamos a hablar de su libro, de su último libro, Menudas Historias de la Historia, un libro fantástico, un libro que ella misma lo subtitula, que está un poco llena de despropósitos, de mamarrachadas de la humanidad, ¿no? Sergio, ¿quién es Nieves? Bueno, pues hoy contamos con Nieves Concostrina, licenciada en periodismo, escritora, forjada en redacciones tan importantes en nuestro país como la del diario 16, donde se encargaba de secciones como cultura, televisión, economía, deporte, opinión, sociedad, incluso de la edición. Trabajó posteriormente en Antena 3 con Jesús Hermida y Mercedes Milá, y también más tarde en Vía Digital. Ha colaborado en varias revistas y suplementos dominicales, redactora jefe de la revista Dios desde el año 1996. En noviembre de 2003 comenzó a emitir a diario el espacio del que tú hablabas en la presentación, Pólvores, en Radio Nacional de España, Radio 5 Todo Noticias, y también colabora en Radio Nacional de España con Juan Ramón Lucas en su programa diario en días como hoy, y también los fines de semana contribuye con su sección El Acabose en el programa No es un día cualquiera, un programa dirigido por Pepa Fernández. Entre los premios que ha recibido, en 2005 fue galardonada con el Premio Andalucía de Periodismo con su modalidad de radio, un premio que concede la Junta de Andalucía, y también ha recibido los premios Villa de Madrid de Periodismo e Internacional de Relatos Paradores de España. Es el perfil de la protagonista de hoy, de Nieves Concostrina. Pues si te parece, Sergio, José Manuel, vamos a darle la bienvenida a Radio Betis, a Voces del Misterio. Buenas noches. ¿Cómo estamos, Nieves? Hola, ¿cómo estáis? ¿Me escuchas bien? Te escucho perfectamente. Espero que me recibáis perfectamente a mí también. Recibido Houston. No tenemos un problema. No tenemos un problema. Nieves, ¿cómo se puede tenernos tan embelesados con tus libros y con tus secciones en radio, con esas secciones que son tan cortas? ¿Cómo puedes llenar tanto la historia? Muchas gracias, me da vergüenza casi responder a eso. Hombre, pues porque intento trabajarlo bien, intento ser amena e intento documentar bien lo que cuento. Esa es nuestra labor como periodistas, y bueno, aunque siempre se mete la patilla en algo alguna vez, pero sobre todo pues mantener el rigor por encima de todo, y luego a partir de ahí pues poner mi propio estilo, que es un poquito así, pues más gamberro, ¿no? Irónico. José Manuel, decía, una de las mejores voces de España. Por supuesto, además una de las voces que nos tiene, como bien comentabas, en vilo, deseando que llegue cada día esas historias de la historia, que en este caso esas menudas historias de la historia que nos tienen, como comentaba, embelesados. Nieve, una pregunta. Hola. Personal. ¿Tú eras una niña curiosa? Era curiosona, pero me he vuelto más curiosa de mayor, ¿eh? ¿Cuándo le llaman a uno más la atención estos temas que habitualmente nos trae? Cuando eres una niña pequeña que se hace preguntas, las típicas preguntas, cuando tienes ya una idea conformada y vas buscando esas pequeñas anécdotas de la historia o esas pequeñas curiosidades de la historia que muchos darían por imposibles, pero que sin embargo ahí están, son ciertas y la misma historia se ha encargado de dejárnoslas. Sí, yo tuve la curiosidad ya de mayorcita, porque me gustaba mucho la historia, pero no tuve la suerte de tener buenos profesores que me la transmitieran, ¿no? Y eso lo he echado mucho de menos. Tengo cierto rencor, tengo que reconocerlo, ¿no? Porque creo que me hurtaron una materia divertidísima que ayuda a entender muchas cosas. Y no tuve. Yo, bueno, pues los profesores que yo tuve de pequeña pues eran bastante peñazos. Entonces, pues lo que me contaban o lo que me hacían, lo que me obligaban a aprender de memoria, pues se me olvidaba en 5 minutos, ¿no? Pues lo aprendías para solventar un examen y punto final. Entonces, yo ya más de mayor pues empecé a interesarme cuando ya 20 y pocos, 10 y muchos, no lo recuerdo exactamente, pero más que leer novela, me gustaba leer historia, no novela histórica, historia, leer, y decía, caramba, cuando daba con algún libro, con algún texto que estaba bien, que cumplía las premisas de la divulgación, que me enganchaba, pues decía, caray, pero si esto es divertidísimo, ¿cómo esto no me lo han contado a mí? ¿Cómo no me contaron para que yo me aprendiera por qué empezó la Segunda Guerra Mundial esto, esto, esto y esto? ¿Por qué se me limitaban a fechas y a pactos y a cosas que eran insufribles de entender en la cabeza de un niño, entiéndase, ¿no? Entonces eso sí lo eché de menos y por eso me fue interesando. Nieves, de un coleccionista de esquelas, como soy yo, bueno, bendito libro Polvo Eres, antes de entrar este de menudas historias. Muchas gracias. Polvo Eres, fantástico. ¿Cómo te documentas para un libro así? Pues busca en los libros. Todo, no sé si lo decía Petete, pero todo está en los libros. Todo está en los libros. Ahí está todo y yo al fin y al cabo bebo pues de fuentes que conocen mejor que yo la historia. Los muertos también son historia. Los muertos forman parte de la historia. Ellos han escrito nuestra historia, cada uno, ¿no?, durante su vida. Y lo que pasa es que en Polvo Eres me propuse pues también saber qué había pasado con algunos difuntos a los que les había seguido, ¿no?, ocurriendo cosas después de muerto, ¿no? Yo cada vez que pillaba una biografía y la leía, la última línea siempre decía, y tal día se murió, y ya está. Y decía, bueno, vale, este seguramente se moriría y ya está, pero es que hay mucha gente que se ha muerto y le han seguido ocurriendo cosas, y yo quería saber qué había seguido ocurriendo, ¿no?, con Beethoven, con Mozart, con cientos de personajes ilustres o anónimos, que también los hay y pueden tener unas muertes igual de interesantes. Por eso empecé a interesarme y a recopilarlas en Radio Nacional. Claro, ¿qué pasó con esos trayectos póstumos? Claro. ¿Cómo es posible, Nieves, hacer la historia divertida? No hacerla un peñazo, como comentabas tú, de aquellos profesores de tu infancia que te amargaban con la lista de los Reyes Godos, sí, y que posteriormente... Que al final solo recordamos a Bamba, porque era como la Bamba de nata o la zapatilla Bamba. Es lo único que recordamos. ¿Cómo es posible? El bueno de Cebrián hizo un esfuerzo. Hizo un esfuerzo además bastante generoso. ¿Cómo es posible hacer la historia divertida? Pues bajando a la tierra, quiero decir, poniendo los pies en el suelo, o sea, intentando transmitirla a gente que no sabe de historia, intentando enganchar a personas que no han leído historia, que no han tenido oportunidad de estudiar. En este país nos olvidamos, pero todavía hay un índice importante de no analfabetismo, pero sí analfabetismo funcional. La gente sabe leer y escribir, pero mucha gente que ha pasado una guerra y una posguerra y que están ahí todavía no tienen acceso ni tienen la cabeza para ponerse a leer cosas, ¿no? Entonces yo creo que hay que pues resumírsela un poquito, acercársela, hacerle ver que es divertido, que pueden reírse con ella y en fin, bueno, otra cosa son los historiadores. Los historiadores tienen que escribir para los historiadores. Yo creo que alguno debería, lo que digo, poner los pies en el suelo y pensar en que se están dirigiendo a otro tipo de público, ¿no? Entonces, pues yo creo que simplemente eso, pues teniendo capacidad de síntesis, nosotros somos periodistas, tenemos más facilidad que los académicos, que para la misma cosa pues emplean más texto, y nosotros, bueno, pues lo reducimos un poquito y luego ya dependiendo de la pluma de cada uno, pues si la tienes más o menos simpática, pues puedes despertar una sonrisa con las historias, ¿no? Es curioso porque en menudas historias de la historia, anécdotas, despropósitos, algaradas y mamarrachadas de la humanidad, nos cuenta en mil y una anécdotas, mil y una batallas, batallitas, las típicas batallitas que tú sabes que contamos, y a cual, desde luego, más interesante, yo recomiendo al lector que no tenga este libro, que corra por él, porque es de aquellos que te suelen leer, que es de cabecera y que te suelen leer de casi de una tacada. Es quizá esa forma de contar la historia, de la forma en la que la desarrolla, la clave de ese éxito, porque podemos hablar de éxito, de Polvo Eres, de menudas historias de la historia y de lo que venga detrás. Hombre, no me quiero engañar tampoco. Yo tengo un altavoz detrás estupendo que es la radio. Sí, vosotros sí. Lo sabéis. El hecho de yo estar hablando de esto en la radio, de poder llegar a mucha gente a través de las ondas cada día, de lunes a lunes, pues ayuda mucho a que la gente te conozca. Y todos aquellos a quienes les gusta cómo lo cuento, pues evidentemente han ido a por el libro, ¿no? Hombre, unos, otros sí, otros no, porque si no vendería muchísimo más. Además, permíteme decirte que estáis en una de las mejores plataformas, ¿no? Ahí tenéis programas como el programa Documentos, ¿no? Uno de los, además, nosotros damos un premio todos los años a la divulgación y es uno de los que están metidos, ¿no? El programa Documentos hace un trabajo fantástico. Nieves, revisando tu libro, hay una anécdota, una de mamarrachada, me vas a perdonar por la expresión, pero lo pones no, así. No, es que eso está en el diccionario, mamarrachada. hay algo que me llama mucho la atención y que, sin destripar demasiado, sí me gustaría que nos contases. ¿Cómo llegó Hitler a ser propuesto Nobel de la Paz? Pues mamarracho, que lo propuso. ¿Lo ves como es una mamarrachada? Sí. Pues fue previo a la Segunda Guerra Mundial, durante los famosos pactos de Múnich, donde las potencias Francia e Inglaterra se reunieron con Hitler y se firmaron aquellos pactos, y se fue todo el mundo tan contento a casa creyendo que se había evitado la guerra, ¿no?, que parecía verse en el horizonte. Y aquello fue un espejismo, como después se demostró, evidentemente, ¿no? Pero hubo un diputado sueco, no tengo el nombre ahora mismo en la cabeza, pero hubo un diputado que dijo, hombre, pues va a ser que este hombre del bigote no es tan malo, como aparenta, ¿no? Entonces, hombre, gracias a él, pues parece que se ha evitado la guerra. Yo creo que este hombre ha hecho un gran esfuerzo y yo lo voy a proponer a Premio Nobel de la Paz. Y lo propuso, lo que pasa es que luego no recibió apoyos, y cuando este hombre se dio cuenta de la metedura de pata, llamó a las puertas de la academia y pidió que retiraran esa documentación presentada, pues para que no hiciéramos lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Eric Brandt. Exactamente. Pues él quería evitar a toda costa, diciendo, Dios mío, qué ridículo, más espantoso, que solo a mí se me ocurre presentar a este loco como candidato a Nobel de la Paz. No recibió apoyos, pero lo que pasa es que los estatutos de la academia impedían la retirada una vez que hubieran entrado las candidaturas, impedía la retirada. Otra cosa es que evidentemente no se lo dieran y que no recibiera votos a favor, pero aquello quedó para vergüenza de este pobre hombre, que yo no sé qué haría después, le daría la bebida o algo. No lo sé, pero algo haría, diciendo, por favor, que rompan eso. Yo, como si llego a ser yo, quemo la academia sueca con tal de hacer desaparecer esos archivos, ¿no? Eso fue, esa fue una mamarrachada, porque a nadie se le ocurre, o no, desde luego no tuvo visión de futuro, ni supo ver lo que era aquel hombre, ¿no? Claro. De todas esas menudas historias de la historia, Nieve, ¿a cuál le guardas un especial cariño? ¿Cuál te ha llamado más la atención? Sé que habrá muchas, pero ¿con cuál de ellas te quedarías? Si tuvieras que elegir alguna, ¿cuál de ellas guarda un significado que quizás mientras que escribías esta obra apasionante, ¿con cuál te quedarías de todas ellas? Que hay muchas, como comento. Sí, es que hay 363. Por eso. Con algunas me he reído tanto, yo sola, frente al ordenador, que a veces tenía que agachar hasta la cabeza y daba en el teclado. Es que hay muchísimas. Me hacen mucha gracia las de los amoríos. Sí. Me hace gracia. Como los reyes católicos vivieron 2 años en pecado. Sí. Por haber falsificaron la dispensa papal con tal de casarse y empezaron a trabajar para conseguir España. Sí. Entonces me hace mucha gracia que hayan pasado a la historia con el apelativo de los católicos cuando no tuvieron el más mínimo problema en falsificar los documentos papales que hicieran falta para conseguir su objetivo político, ¿no? Sí. Aunque luego, en fin, bueno, pero sí, esa historia de Isabel Y Fernando el tanto monta tanto, me hace gracia, y también me hace mucha gracia en este capítulo de Amoríos, en la boda de Isabel II y la hija de Fernando VII y Francisco de Asís, que ya sabéis que ella se quejaba de que su marido llevaba más encajes que ella en el camisón. Entonces ya se sabe que como fue un matrimonio acordado, un matrimonio de Estado, y la homosexualidad de Francisco de Asís estaba más que reconocida y era muy conocida, pues claro, cuando a Isabel II dijeron, te vas a casar con tu primo Paco, y dijo, no, por Dios, con Paquita no. Entonces, esta historia de Isabel II y Francisco de Asís pues fue bastante cómica, visto con los años, y fue bastante absurda y rocambolesca, obligar a aquel matrimonio cuando no tenían nada que ver, porque a los dos les gustaban las mismas cosas, o sea, los hombres. No podían llegar a ningún lado, como de hecho no llegaron. Nieves, Jorge Medina te quiere hacer una pregunta. Hola, buenas tardes, Nieves. Hola, Jorge. Soy aquí del grupo el Historiador, por eso me reía cuando estaba hablando. Luego te lees, me ha dicho... No, si me ha dicho, Nieves, que te tienes que leer el prólogo, ¿eh? ¿Me vas a regañar por algo? No, que va, al contrario, por Dios, ni muchísimo menos. No, simplemente comentarte que... Sí es cierto lo que dices de los profesores de historia, que alguno es para empalarlo directamente, como hacía ya el empalador, sobre todo porque no transmiten, y la historia es una asignatura, es una materia que si no transmite, sí, es imposible hacerlo. Y es maravilloso. No, exactamente, es maravilloso, aunque sea complicado encontrar trabajo. Pero bueno, eso sería... Bienvenido al club. Eso sería otro cantar. Pero sí es cierto que gracias a estos libros con... que cuentan la intrahistoria, esa historia que no se ve en los libros de la carrera o los libros esos ortodoxos de los catedráticos, ayuda primero a que gente que no le haya gustado, que quiera conocer algo más o algo, digamos, alimentar ese pequeño gusanillo del lector que quiere saber más de lo que ha ocurrido en el mundo, vienen, a mi punto de vista, vienen estupendamente. Y otra cosa te quería comentar, ¿no crees que el azar y la suerte han marcado muchas veces estos momentos históricos que tú cuentas aquí, digamos, de manera tan anecdótica, pero que han marcado tantas veces esos momentos históricos tan importantes en nuestra humanidad? Hombre, ahí sí, hay muchas casualidades o muchas tonterías, si lo quieres decir entre comillas, sí, que han dado lugar a otras cosas. Por ejemplo, no sé, quizás no sea la más significativa, pero se me viene ahora mismo a la cabeza que, por ejemplo, el rezo del Ángelus a mediodía nació porque pasó el cometa Halley cuando estaba Calixto III en el Vaticano. Entonces, aquello dijeron, aparte que le excomulgó al cometa y le ordenó que cayera sobre Constantinopla para que cayeran todos los turcos con el cometa. Menos mal que no cayó, porque si no nos hubiéramos ido a hacer gárgaras toda la cristiandad al completo. Sí. Bueno, pues por aquello pues nació el rezo del Ángelus a mediodía, que ya existía por la mañana y por la noche, pero él decidió, dijo, no, para que se vaya cuanto antes el Halley, vamos a rezar el Ángelus. No sé si me ocurren, pero hay infinidad de cosas que vienen dadas por otras absolutamente absurdas o curiosas o intrascendentes aparentemente. Sí, totalmente, ¿no? totalmente. Pero por esto que me decías de que la lectura de mi libro o de otros como mi libro pueden ayudar a picar la curiosidad, ese sería mi objetivo cumplido más deseado, ¿no? Yo sí, yo realmente sí lo creo así. Y de hecho no sé si has leído la nota que pongo antes del... Después de darle el varapalo a mis profesores de historia, sí hago una nota en donde digo que nadie vea en los textos pretensiones eruditas inexistentes, ¿no? Que lo único que intento única y exclusivamente es facilitar un acercamiento a determinados episodios, y que bueno, que luego si alguien se siente interesado ayuda mucho, Nieves. Yo soy de la opinión, claro, que este tipo de cuentos de una marachada, como tú dices, a la gente le gusta, y sobre todo le alimenta la curiosidad, le alimenta, claro, bueno, quiero conocer más sobre este personaje. La gente no se crea, Jorge, que el libro es pequeño, que son 450 páginas, ni más ni menos. Sergio Moreno... Es conveniente no llevárselo a la cama para no dormirse con él encima, porque te puede matar, se te cae. Sergio Moreno te quiere preguntar algo. Sí, Nieves, buenas tardes. Hola, Sergio. Hola, Sergio. Una preguntita, estaba yo escuchando y me surgía una duda. El siglo XXI, tú cuando ojeas la prensa, ¿ves muchas mamarrachadas en potencia? De tú decir, madre mía, esto tiene toda la pinta de convertirse en mamarrachada para mi próximo libro. pues habrá alguna, pero ya sabes que la historia, hasta que no nos muramos todos, no pasaremos a ser historia. No sé quién definía, hace poco lo oía, pero no me quedé quién era quien lo dijo, pero me parece muy acertado, que hasta mientras estemos vivos, los que estamos aquí, nadie, el que está vivo, puede escribir la historia. La historia la escribirán los de después, los que vengan, los que rebusquen en lo que dejemos escrito nosotros ahora, los que, no sé, pero ahora desde luego no estamos haciendo historia, pero que se están haciendo ahora cosas que serán mamarrachadas, miles. Le estamos dejando material, ¿no?, a las generaciones venideras. Estamos dejando mucho material, como se ha dejado, yo creo que estamos dejando material desde las cavernas. Estamos dejando ahí material que da en juego, ¿no? Nieves, se nos ha quedado en nada. En un suspiro como la historia, que se pasa enseguida. Sí, quizá te voy a poner en un compromiso, pero sí me gustaría poder contar contigo en otro programa, en otra ocasión, para hablarnos de esos trayectos póstumos, que también nos gustó tanto ese libro, es el de Polvo Eres, que son cosas fantásticas también. Como decía aquel, si me necesitas, silba, que yo voy. por silbar en tu busca. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros, gracias de verdad. Una de las grandes de la radio de España. Están escuchando Voces del Misterio en Radio Betis, 89.6. Están escuchando Voces del Misterio en Radio Betis, 89.6. Fantástica, oh. Nieves, ha sido fantástica. Y como nos hemos quedado con José Manuel, como más fantástico el libro, ¿eh? Sí, recordemos, sí, sí, sí, lo menudas historias de la historia de Nieves con Costrina, editorial Esfera de los Libros. Muy bien, José Manuel, como yo me he quedado con ganas de historia, ¿tú, Sergio? Sí, Jorge, ¿no? ¿Jorge? No, Jorge tiene historia para empacharse. Sí. Por supuesto. Pues si os parece, vamos a oír a Javier Peláez, porque nos trae una historia fascinante sobre un personaje aún más fascinante. Si hay algo en nosotros verdaderamente divino, es la voluntad. Por ella afirmamos la personalidad, templamos el carácter, desafiamos la adversidad, reconstruimos el cerebro y nos superamos diariamente. Comenzamos con la voz profunda de antiguo maestro, la voz de Santiago Ramón y Cajal, Nobel de Medicina en 1906, un trabajador incansable que alcanzó las mayores cotas de la ciencia y que aún hoy es uno de los nombres que más aparecen en las revistas de ciencia de todo el mundo. Su trabajo en histología supuso una revolución en la forma que hasta entonces se tenía de tratar y de comprender el funcionamiento del cerebro. Ramón y Cajal dio un vuelco total a todas las teorías que por aquellos tiempos se tenían sobre los procesos que conectaban las células nerviosas, unas teorías revolucionarias que sentaron cátedra y que aún hoy siguen vigentes y conocidas como la doctrina de la neurona. Así pues, toca Archivo Sonoro de Ciencia y vamos a rendir tributo a la figura de don Santiago Ramón y Cajal. Un tributo que vamos a acompañar además con las voces del propio Ramón y Cajal y con los comentarios de Teófilo Hernando, un alumno, un compañero de investigaciones en la Facultad de San Carlos y que, bueno, más tarde también fue su médico personal, incluso le asistió en el momento de su fallecimiento. Por tanto, Santiago Ramón y Cajal. Y

nombramientos de doctor honoris causa por universidades tan prestigiosas como Boston, Clark, Cambridge, y por fin, en 1906, su trabajo, su aportación a la ciencia, a la medicina, a la neurología, tuvieron su punto culminante con la concesión del Premio Nobel de Medicina. Trabajos revolucionarios como su obra magna, Histología del sistema nervioso del hombre y de los vertebrados, o estudios sobre la degeneración del sistema nervioso, en fin, una vida entera dedicada a la investigación que llevaron a aquel chiquillo travieso y revoltoso, pero perseverante y obstinado, a convertirse en uno de los científicos más importantes de la historia. Y aquí nos detenemos, el 17 de octubre de 1934, un deseo final, una última voluntad, por expreso deseo del propio Ramón y Cajal, le acompañan en su entierro sus alumnos, sus jóvenes promesas a las que había dedicado sus últimos años de vida y en las que recaería pues continuar su trabajo. Nosotros también nos despedimos del viejo profesor, don Santiago Ramón y Cajal, unos archivos sonoros, en este caso de ciencia. Que bueno, espero que hayan sido de vuestro agrado. No olvidéis pasaros de vez en cuando por el blog aldea-irreductible.blogspot.com. Y como siempre, pues nos despedimos con buena música. Un saludo. Están escuchando Voces del Misterio en Radio Betis 89.6. Y seguimos aquí en Voces del Misterio en Radio Betis en la 89.6. Jorge Medina, buenas noches. Buenas noches, compañero. Hoy nos traes una entrevista súper interesante de unos libros que hemos ido promocionando en el programa por su interés, su calidad. Sí, sí. ¿A qué nos traes? Pues mira, vamos a hacerle una entrevista a Raymond Herder, fundador de la editorial que lleva su mismo apellido, Editorial Herder, que ha hecho una colección de unos 12-13 libros sobre historia antigua, biografías, personajes como Aníbal, como Calígula, Flavio Josefo. Yo me leí la de Josefo. La verdad que tiene que... Perdón, dime. Que me leí la de Josefo y la verdad que es muy buena, muy buena. Sí, sí, sí, la verdad que... Si te parece, Jorge, vamos a darle la bienvenida a Raymond. Buenas noches, Raymond. Hola, buenas noches. ¿Cómo buenas estamos? Noches. Muy bien, gracias. Alemán de nacimiento, como pueden ustedes apreciar, pero habla fantásticamente el castellano. Bueno, podría ser mejor, pero sí. Seguramente habla usted mejor el castellano que nosotros, nosotros no el me lo creo. ¿Cómo acaba un alemán aquí en España, editando libros, además de esta calidad? Bueno, Herder tiene una larga tradición. El primer libro bajo el sello de Herder se publicó ya en 1889 después de la Guerra Mundial en el 48 se empezó con una editorial aquí en España, en Barcelona precisamente. Uh-huh. Y bueno, yo tuve la oportunidad en el año 2000 de encargarme de esa editorial y por eso me mudé a Barcelona y desde entonces estoy aquí trabajando y feliz tener la posibilidad de editar en castellano. Uh-huh. Raymond, ¿por qué editar esta colección de libros que tratan estos personajes tan...? Sí, bueno, esta colección, o digamos el inicio de esta colección, uh-huh, es particular porque, mi abuelo era prácticamente de origen italiano, su madre, mi bisabuela era italiana. Uh-huh. Entonces, por eso él se interesó mucho por Roma y la antigüedad. Y luego mis abuelos vivían unos años en Italia, en Roma precisamente, y ahí él empezó a coleccionar libros sobre Roma. Y bueno, finalmente tiene una biblioteca de casi 1500 libros y me la dejó a mí. Así, qué buena idea. Así de repente tenía yo una biblioteca enorme de libros sobre Roma. Sí, sí. Y empecé a interesarme yo también por la temática y no solo leer esos libros, sino sino seguir coleccionando, ¿no? Y así me daba cuenta de la cantidad de buenos libros, fantásticos libros sobre Roma, y decidí de publicar una colección en Gerda también. Uh-huh. Claro, naturalmente estudiamos el mercado. Uh-huh. Y fue interesante que obviamente hay muchísimos libros sobre historia en que se editan en España. Uh-huh. Pero no tanto sobre la antigüedad y la historia romana. Uh-huh. Que es interesante o llama la atención, ¿no? Porque obviamente la península ibérica formaba parte de este mundo romano durante muchos siglos, ¿no? Sí, sí. Y siguiendo con la pregunta, eso, ¿qué particularidades, qué distingue a esta colección respecto a esa cantidad de libros de historia que comentas que hay en el mercado? Sí, bueno, la idea es publicar libros de un alto nivel académico, como es costumbre en Herder. Uh-huh. Pero al mismo tiempo son libros que se leen muy bien, ¿no? Entonces, los autores son especialistas, son historiadores, aportan en estos libros incluso algunos nuevos resultados de su investigación, pero al mismo tiempo se leen muy bien. Uh-huh. Están escritos de una manera muy legible, y así son libros para un público muy amplio y no solo para los especialistas, ¿no? Uh-huh. Entonces esta combinación entre un buen nivel académico, pero un estilo muy divulgativo. Sí, hacerlo lo más accesible posible. Uh-huh. Sí, exacto. Uh-huh. Raymond, yo te quería preguntar, últimamente están saliendo muchas novelas sobre historia. Quizá la novela está haciendo daño al ensayo histórico, está transversando quizá el hecho, los hechos históricos dentro de, bueno, pues de la magia que tiene que poner, de la imaginación que tiene que poner los autores dentro de una novela histórica, pero quizá para acercarse más a un personaje nos tenemos que ir más a un ensayo, ¿no? No necesariamente. Hay muy buenas novelas, ¿no? Sí. Y obviamente la palabra historia va tanto por la historia que se cuenta, lo narrativo, tanto que por la historia, digamos, más universitaria, ¿no? Que no es casualidad. Contamos, la historia siempre se cuenta, ¿no? Yo creo que las dos cosas, o los dos tipos de libros, no se afectan, sino se complementan, ¿no? Y yo conozco a muchos lectores que se interesan por la historia y leen tanto ensayo como novela, y yo también lo hago y me interesa. Simplemente nosotros no podemos publicar novelas porque no tenemos esta línea, no tenemos una línea de ficción. Sí. Nuestros libros solo son de no ficción, y así nos quedamos con los ensayos. Si nos vamos dentro ya de las biografías de esa colección bibliográficas, ya hemos estado hablando antes, Josefo, todos esos antiguos maestros, grandes maestros, ¿qué es lo que nos aporta? ¿Qué es lo que nos aportan los libros de Herder sobre estos personajes? Bueno, siempre se dice, se ha dicho que la historia es la maestra de la vida, ¿no? La cuestión es hasta qué punto se puede aprender algo de la historia de la antigüedad, ¿no? Obviamente las constelaciones hoy son completamente otras, ¿no? Sin embargo, hay personas que ven algún paralelismo entre el Imperio Romano y el Imperio Americano hoy. No lo sé, ¿no? Yo creo que no se puede aprender tanto porque al mismo tiempo la historia no se repite nunca, ¿no? Pero algunas constelaciones históricas de poderes, de desarrollos, ¿no? Entonces esto sí incluso es interesante para el lector, el interesado en política hoy, creo yo. Sí, sí. Jorge. Siguiendo una de las preguntas que ha hecho mi compañero Jordi, quizá el problema de la novela, de esas novelas históricas, sea que no que quieren ser históricas, quieren ser lo más fidedignas posible, pero el problema es que no usan excesivamente la ficción, y entonces no consiguen mezclar las dos cosas, con lo cual no consiguen ni una cosa ni otra. Quizás sea ese el problema de esas. No, obviamente, pero entonces es una mala novela histórica, sí, diría. Sí, sí. Yo, ¿no? La buena novela histórica se basa en una buena investigación del autor, ¿no? Y entonces sí aporta algo. Claro, hay muchas novelas o autores que no lo hacen, y entonces el lector se queda un poco en un plot que toma que... por casualidad lugar en el siglo XIV o en el siglo IV, lo que sea, pero las características o los caracteres de las personas en el fondo son de personas modernas, ¿no? Entonces, sí, obviamente, históricamente esto no aporta mucho. Sí, sí, sí. Y siguiendo con la colección, Raymond, los títulos de estos personajes de la antigüedad, hemos encontrado dos mujeres, Atenais, sí, y Cleopatra. ¿Qué importancia tuvieron, ha tenido a lo largo de la historia el papel de la mujer en la antigüedad, ¿no? Más que a lo largo de la historia, centrándonos en la antigüedad? Sí. Bueno, naturalmente no hay tantas biografías de mujeres de la antigüedad, porque la mujer no tenía, obviamente, los mismos derechos que el hombre en esta época, ¿no? En Roma, sobre todo en el Imperio Romano, también en la República, la mujer tenía muy, muy, muy pocos derechos, ¿no? Entonces no llegaron a posiciones para tomar decisiones o acciones, ¿no? Entonces, obviamente, hay menos posibilidad de publicar biografías de mujeres, ¿no? Uh-huh. Cleopatra es una de las expresiones, hay otras. Vamos a publicar más biografías de mujeres. Estoy estudiando una de Gala Plácida, por ejemplo. También con España otra vez, ¿no? Porque se casó con un rey visigodo. Pero son pocas, cierto, las mujeres que activamente participaron en la historia, ¿no? Entonces Atenais es un poco distinto, porque es más una filósofa que una mujer que participa en la política. Uh-huh. Decía de los personajes de las mujeres, Jorge, tienen otro libro que está fuera de esta colección, que se llama Historia de las mujeres filósofas, ¿no? Que, bueno, yo creo que Herder, háblanos un poco de este libro, porque yo creo que es fantástico, porque muchas veces cuando te pones a mirar los títulos de las colecciones históricas siempre aparecen hombres, pero sin embargo le habéis quedado dar un hueco muy, muy importante a las mujeres, y no solo a las mujeres, sino a las mujeres filósofas, ¿no? Importante. Sí. Bueno, ese es un libro muy bonito, a mí también me encanta. Es particular en el sentido de que es un libro que se publicó en el siglo XVII, ¿no? Es un libro que ya tiene más de 300 años. El autor, Gilles Ménage, fue uno de los grandes latinistas y escritores, lexicógrafos de su época, ¿no? Del principio de la Ilustración, y frecuentaba algunos de los salones, porque en esta época sí las mujeres empezaron a tener no los mismos derechos, pero algunas, por ejemplo, de la clase alta, posibilidades de participar en el discurso intelectual, ¿no? Y Gilles Ménage frecuentaba los salones de la Madame de Savigné, la Madame de la Fayette o Madame Dacier, y yo creo que como agradecimiento escribió esta pequeña historia de las mujeres filósofas, sobre todo o casi exclusivamente son mujeres también de la antigüedad, del mundo griego y romano, bizantino del Oriente Próximo, y son nombres que no se conocen, son nombres que no aparecen en ningún diccionario, en ninguna historia de la filosofía, pero tampoco en internet. Yo he hecho la prueba, creemos todos en la omnipresencia de internet, pero falla en la gran mayoría de los nombres que están en este pequeño libro, y yo creo que por esto es un libro súper interesante y muy, si no aparece muy, en internet, entonces si son desconocidos, es bueno que la Wikipedia no aparezca todo, sino al final, ¿dónde vamos a ir los escritores, Jorge? Señor Herder, muchísimas gracias por haber visitado Radio Betis. Ha sido un placer poder conversar con usted y con una editorial que, ya lo ha dicho usted, data del siglo XIX. Fantástico. Muchísimas gracias a vosotras. Venga. Están escuchando Voces del Misterio en Radio Betis 89.6. Ponte en contacto con nosotros, vocesdelmisterio@betisradio.com. Música. Están escuchando Voces del Misterio en Radio Betis 89.6. José Manuel, momento de rutas, y no es Ruta Secreta de Sevilla, ni Guía Secreta de Sevilla. Qué buenos libros para este verano, ni para poder leer ni el borde de la piscina. Ni Guía de la Andalucía la Misteriosa, tampoco. ¿Cómo van? Ni que lo hubierais escrito vosotros. A ¿no? mí lo que me hace mucha ilusión es que vaya bien. Oye, dentro de poco tenemos por ahí alguna conferencia, ¿no? A la vista. Sí, el día 8 de julio, que todavía queda, en Snack, sí. A las 8 de la tarde, miércoles. Entrada libre y gratuita. Entrada libre y gratuita, donde vamos a hablar de la guía misteriosa de Andalucía. ¿Quién va a llevar? Con Jordi Fernández, que hablará de Sevilla, la cogió cariño. Yo, que voy a hablar de Huelva, uh-huh. Y Jesús García, que va a cruzar el estrecho de Gibraltar y nos va a hablar, en este caso, de Ceuta. Oye, ¿sabes que nos nombran en un artículo de Año Cero? Sí, eso me han dicho. ¿Sí, sí? Eso me han dicho. Bueno, luego lo comentamos, Vamos a dar paso porque tenemos a nuestro próximo invitado, David Franco. José Manuel, ¿quién es David Franco? Cuéntame. David Franco es nuestro enviado especial, en este caso, nuestro colaborador en Madrid, que lo traemos aquí hoy porque nos va a llevar a hacer una breve ruta pero intensa a un sitio mágico que hay en Madrid, que se llama la Cueva de la Luna. David está ya en antena y a David saludamos ya a esta sintonía verde y blanca de Radio Betis en el 89.6. David, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches. Buenas tardes, José Manuel, ¿qué tal? ¿Qué tal? Deseamos que vamos a ir de tu mano un poco a un enclave con una relevancia especial en la geografía del Misterio de Madrid, ahora que se acercan épocas estivales y nos gusta visitar sitios. Madrid tiene mucho encanto, y sin embargo tú nos vas a llevar a la Cueva de la Luna. Efectivamente. La Cueva de la Luna, que la podemos encontrar... Mira, la Cueva de la Luna está en un pueblo al sureste de Madrid que se llama Titulcia. Antes se llamaba Bayona de Tajuña y está entre Ciempozuelos y Chinchón, un poco en la confluencia de los ríos Tajuña y Jarama. Entonces, bueno, la cueva está en una calle del pueblo que curiosamente se llama la Calle de la Luna, prácticamente a las afueras del pueblo. Y bueno, es muy fácil encontrarla porque la conoce todo el mundo. En la propia cueva hay un mesón donde se come muy bien, el mesón de la cueva. Que es importante. Efectivamente, es importante. Porque antes de bajar a la cueva siempre se recomienda estar bien comido. Uh-huh. Y nada, es muy fácil de llegar. Está como unos 40 kilómetros del centro de Madrid por la M404. Se llega sin ninguna pérdida. Y el visitante llega allí, David, y después uh-huh. de haber repuesto fuerzas y haber comido esas viandas que nos va a ofrecer ese restaurante, se dispone, me imagino, a bajar a ese sitio tan especial. Sí, tú hablas con la gente que lo lleva allí. Hasta hace unos años era Armando Rico, que es un poco el impulsor de todo el tema de la cueva y de que se haya dado a conocer. Ahora mismo lo llevan sus hijos, les dices que tienes interés en visitar la cueva, entonces sin ningún problema, pues tú puedes bajar. Puedes ir con la luz eléctrica, puedes llevar tus velas, un poco en función de cómo lo quieras observar todo y del interés que tengas. ¿Y qué tiene de especial esa cueva, David? Cuando uno baja allí, ¿qué es lo que la hace tan especial? Vamos a ver, sobre la cueva... Es como en todo esto, hay mucha leyenda, pero también hay mucha realidad. La cueva siempre se ha significado como un sitio de poder para la gente que está relacionado con estos temas. En ella se han dicho que ocurre mucho tipo de fenómeno paranormal, muchas cosas a nivel energéticas, y cuando bajas, pues bueno, sinceramente las sensaciones son muy variadas. Hay gente que dice que nota una fuerza especial, que nota unas energías, hay gente que dice que son positivas, otras que son negativas, pero en general lo que sí te puedo decir es que, bueno, La cueva, un poco por cómo es, no está hecha, no es una cueva natural, es una cueva excavada que tiene enlucidos de hace mucho tiempo. De hecho, los orígenes se van un poco a la leyenda y no están muy claros, pero se sospecha que puede tener orígenes en el siglo XVI, una cosa así. Allí, entonces, sí. De hecho, en la cueva, en la misma cueva, en el enclave, incluso se habla de haber recuperado, de haber hallado vestigios que tendríamos las primeras civilizaciones que ocuparon, los primeros pueblos que ocuparon, en este caso, este país nuestro, esta piel de toro, hallando vestigios celtas, romanos y, bueno, ya más recientemente incluso medievales. O sea, que estamos hablando de un lugar con un cierto grado de historia, ¿verdad? Sí, es así. Se han encontrado muchos restos. Hasta hace poco, en lo que es el mesón de la cueva, estaban expuestos en una vitrina. No sé si actualmente estarán todavía, pero había muchos objetos, pues eso, de muchas civilizaciones. Por eso, digamos, desde donde se tienen referencias documentadas, que es desde 1509, según parece en los archivos de Toledo, es un poco a partir de donde podemos intuir un poco la historia de la cueva. Pero probablemente, como tú dices, tuviese orígenes previos y, de hecho, la cueva tal y como la conocemos hoy en día tenga unos orígenes en otras civilizaciones, se ha ido aprovechando, seguramente también se ha ido ampliando, porque es una pena, pero lo que se conoce de la cueva probablemente sea un pequeño porcentaje del total de lo que pudo ser. Incluso se habla de una relación intrínseca entre lo que es ese sitio excavado de la Cueva de la Luna con una avanzadilla templaria, existiendo varias cruz patés, en este caso la cruz distintiva de la Orden del Temple, en aquel lugar tan tan especial, tan particular. Sí, hay algunos símbolos en las cúpulas. Podemos decir que la cueva en sí parte de unas escaleras que bajan desde la superficie hasta la cúpula mayor, podemos decir. En ella ya hay grabado un sello templario, y se divide a su vez en varias galerías que parten de esta cúpula, que es la más importante. En el resto de las cúpulas podemos encontrar más grabados celtas. Entonces, bueno, hay gente que opina que eso se utilizaba durante unas épocas como bodega, pero también, y mucho desde el punto de vista, digamos, esotérico, hay quien dice que se siente mucho las energías negativas de gente que presuntamente estuvo allí, hubo sufrimiento, y eso se ha relacionado mucho con los templarios, también como lugar de expiación, lugar de meditación, y eso sobre todo se refiere un poco a la época de la Edad Media. Por último, nos quedaría, hemos hablado del pasado, de antiguos pueblos que estuvieron en la zona, del carácter esotérico que tiene la Cueva de la Luna, de ese carácter también vinculado a la Hermandad del Temple. Pero también hay una última historia que nos habla de una posible relación entre la Santa Cruz y el Cardenal Cisnero, en este caso en esos bajos de esa cueva, que en tanto encanto, ¿verdad? Sí, de hecho, bueno, la historia, precisamente cuando antes te decía que se remontaba un poco los orígenes escritos al siglo XVI, es precisamente por eso, porque en el año 1509 el cardenal Cisneros iba desde Alcalá para la conquista de Orán. Entonces, al pasar por Titulcia, tuvo una aparición, una cruz, y eso le llevó a querer construir una ermita y propiamente en sí la cueva. La cueva entonces tiene unas particularidades a nivel geométricas que hacen que un poco la distancia de las galerías, el tamaño de la cúpula y todo eso sean como un pequeño mapa trasladado a una escala inferior de distancias, por ejemplo, entre Titulcia y Orán, entre Titulcia y Alcalá de Henares, entre Toledo, Alcalá de Henares, un poco los sitios por los que fue pasando el cardenal Cisneros. Sería un poco un mapa a escala, en este caso, sí, de la ruta, del recorrido que hizo el cardenal Cisneros por toda la provincia, por toda la geografía nacional, aparte de esa conquista que tuvo de Orán. vinculada a la Santa Cruz. Pues sí. David, iremos, visitaremos sin duda este verano esos misterios que tiene Madrid. Visitaremos, por supuesto, el monasterio del Escorial, del que sabes que más de uno estamos enamorados. Visitaremos esa Cueva de la Luna y, por supuesto, que no dejaremos de visitar aquellos enclaves mágicos que guarda la geografía de la capital. Con ese tema que también se nos queda muchas veces por hablar tanto de él, que es la actual, bueno, el actual Palacio de Linares, que tanta historia casi siempre deja y que tantos misterios, bueno, ha guardado y tantas leyendas guarda. Muchas gracias, David, por estar ratito con nosotros aquí en Voces del Misterio, y seguiremos llamándote para que nos sigas contando misterios y rutas mágicas por ese Madrid encantado. Muchas gracias a vosotros. Están escuchando Voces del Misterio en Radio Betis 89.6. Ponte en contacto con nosotros, Voces del Misterio, @betisradio.com. Zona de misterio. Bajamos la luz del estudio, José Manuel, nos adentramos en los inhóspitos lugares de las casas encantadas. Tremendo. Seguramente más de uno de ustedes hayan vivido un extraño suceso en su casa. Quizá un extraño suceso que haya pasado desapercibido, que le hayan achacado a una realidad que pasa por su mente. Pero sí, y si ese extraño suceso, esa sombra que quizá ha visto en su habitación, ese extraño ruido que todas las noches oye en el pasillo, y si vienen del más allá, y si estamos ante algo que no es de este mundo y es una manifestación de ese otro mundo que no conocemos. Pues de eso vamos a hablar. Las casas encantadas. Las casas encantadas, que las hay bastante, ¿no, Sergio? Bueno, sí, hay muchísima literatura, pero también tenemos casos bien estudiados y con una solvencia suficiente como para afirmar que bajo ese epígrafe, ¿no?, de casas encantadas, encontramos inmuebles donde pasan cosas que la ciencia todavía no puede explicar, y de eso las hay. Hay además, yo creo que habría que también que hacer una diferencia, Jesús, que la mayoría de los profanos pues pueden caer en el error de confundir una casa encantada, de una casa con fantasma, de una casa con póster gay. O que tiene un presunto duende burlón, que también llamamos... Son una casa enduendada. Que son tres cosas totalmente diferentes. Sí, lo que pasa es que, como ocurre que la mayoría de fenómenos para nosotros son inexplicables, muchas veces solemos confundir los fenómenos en su conjunto con un mismo término. Entonces lo solemos englobar todo ya con el poltergeist. Ya todo es poltergeist. Cualquier cosa que ocurra en una casa encantada, o sea, perdón, una casa que se salga fuera de lo normal, ya es poltergeist. Y no atendemos a esa división que hay entre casa encantada, poltergeist y casa con duende. De luego no atendemos a esa división. Bueno. Hace poco hemos escrito un libro maravilloso entre nueve autores. Son dos libros, en este caso, con un mismo título, Guía Andalucía Misteriosa, en el cual vamos recogiendo, aparte de otros temas, Inquisición, historia, templarios, tartesos. Damos un, pues, un hueco especial a lo que son las casas encantadas. Andalucía está repleto de historias, de leyendas, de casas encantadas. ¿Os apetece que contemos alguna? ¿Os apetece que digamos alguna, que nos pongáis los pelos de punta? Yo aún recuerdo, Jordi, yo tú y Sergio, ese paseo que nos pegamos por aquel lugar en el que no lo pasamos bien, la verdad, que era el Tiro de Pichón en Huelva, en plena Sierra de Aracena. ¿Tú recuerdas aquello, verdad, Sergio? Aquello, aquello fue bastante especial porque Sergio coge el micro, porque Sergio lo sabe explicar mejor que nosotros. Fuimos a investigar y salimos investigados. Totalmente, fue así. Yo creo que fue una... Y recientemente cuando escuchaba a José Manuel narrándolo, yo rememoraba esos momentos. Yo recuerdo y confieso, y no tengo ningún pudor en decirlo, que hubo un momento en el que aún no entran casi ganas de llorar, ¿no? Porque, como dice, Dios, pero ¿qué nos está pasando, no? ¿Qué está ocurriendo aquí? Claro, porque la situación era que nosotros nos dirigimos a esa casa en Huelva, ese palacio, Jabugo, exactamente, en Tiro de Pichón. Y bueno, nosotros cuando entramos todavía había luz del día y se nos hizo de noche dentro de la casa. Y una vez que cayó la noche, pues fuimos acompañados por un séquito de ruidos, de pasos, de toses que continuamente nos obligaba a girar la cabeza, ¿no? Y uno llega a tener miedo, pero no por el más allá, sino por el más acá, ¿no? Porque uno piensa, a ver si es que ha entrado alguien y nos van a dar un susto. Y durante la investigación no nos hemos dado cuenta que ha entrado alguien, y bueno, pues eso, nos pueden dar un buen susto. Pero cuando uno se gira, no hay nadie, pero sin embargo oye detrás de sí pasos. Y lo malo, Sergio, toses, es cuando a uno siempre le toca la China. Sí. Bueno, o más que la China, le toca lo que sea. Lo que sea. Yo recuerdo estar en, pues imagínense un palacio que... Lo único que lo dista de hace 60 años ahora es una fina capa de polvo. Imagínense unas cocinas de aquellas enormes, todavía con las cazuelas, las ollas encima de aquellos fogones. Recuerda que entrar en aquel sitio ya estábamos totalmente a oscuras, porque se nos habían ido todas las baterías, como suele pasar en estos sitios. Hacía un frío horrible también. Y recuerdo como algo extraño, pues toca mi coronilla. Y recuerdo además, ahora lo recuerdo con gracia, en el momento no me hizo gracia, dije, chicos, algo me ha tocado, no es broma, yo me voy de aquí. Y casi cojo las de Villadiego y no para hasta Sevilla. Lo malo es que no encontrábamos la salida, eso es lo más grave. Eso me refería yo en ese momento de desesperación, ¿no? De que te dan ganas de ponerte en cuclillas y empezar a llorar, porque nosotros bajamos por una escalera, y recorrimos la sala donde iba para esa escalera, y cuando queríamos salir de esa habitación no encontramos la escalera, ¿no? Entonces yo recuerdo esos momentos de angustia, de dar vuelta alrededor de una habitación en la que no aparecía la escalera. Nos estábamos quedando sin luz, y parecía que, pues eso, que la casa estaba investigándonos, ¿no? Y que nos estaba poniendo a prueba. Era bastante particular. A mí me gustaría pedirle a Jesús que nos salgamos de este guión imaginario que nos lleva por el camino de las horas, de estas dos horas que tiene Voces del Misterio. Yo le pediría a Jesús que nos contase una historia, que nos contó una vez a José Manuel y a mí, fuera de micro, sobre una casa que hay en Dos Hermanas, sí, en la cual pasasteis mal, muy mal. Muy mal, muy mal, muy mal. La verdad es que mal por varias razones. La primera, porque éramos muy jóvenes y todo aquello nos sorprendía. La segunda, porque fuimos testigos de varios fenómenos de poltergeist dentro de esa casa, pero casi desde que empezamos. La tercera, porque yo recuerdo una imagen que jamás se me olvidará. Es la imagen de aquel chico intentando meter la llave en la cerradura. Explícanos la historia. Explícanos. Sí, mira. Antes, hace unos años atrás, cuando uno era joven, se solía celebrar fiestas de fin de año pues en las casas de algunos, en solares y demás. Y este chico tenía una casa que sus padres no habitaban, dentro de Dos Hermanas, y decidió un año pues hacer una fiesta de fin de año. Invitan a una serie de amigos, estuvieron allí, y con esto de que se bebe un poquitín, se calienta un poquitín la cosa, pues una parejita subió a la estancia de arriba, pues bueno, a conocerse un poco mejor. A poco después de la una de la madrugada aproximadamente, bajó la chica, perdón, bajó el chico visiblemente afectado, muy afectado, desnudo. La chica no, la chica subía. La chica se quedó arriba. Todas las chicas, las amigas, subieron arriba y se encontraron a la chica en el fondo de la habitación, encogida en un rincón, casi sin poder articular palabra. En un shock, exactamente. Bajaron, estuvieron allí un tiempo intentando reanimar a la chica. De hecho, el centro de salud estaba a escasos metros de donde estaba esa casa. Decidieron, vamos a llevarla. Claro, por el tema de los padres, pues dijeron no. Cuando lograron recuperarse de aquello, dijeron de que una extraña presencia, un señor, se había puesto en la entrada de la habitación y que les estaba observando. Claro, ellos sabían que allí no había señor ninguno. Un fantasma voyeur. Bueno, más bien protector de aquel lugar, fíjate. Entonces, pues claro, aquello había dejado aparecer una mancha en el suelo de un fluido, el cual este chico, temiéndose lo peor, la quitó del suelo. Entonces, pues claro, se quedó sin poder determinar de qué era aquella mancha. Bueno, el caso es que poco tiempo después este chico sabía que me gustaban todos estos temas y decidió, pues, oye, a ver si vas a casa y me dices, porque quiero saber si realmente eso que ocurrió a este chico fue de verdad o no. Allí que nos encaminamos los valientes mosqueteros en nuestras motos, allí a aquella casa, allí nos estaba esperando ese chico, el cual, pues, temblando a la mano, intentó abrir la puerta, la abrió. Nosotros entramos, encendimos la luz y nada más encender la luz vimos que un vaso de plástico boca abajo cruzó la habitación, aproximadamente con este estudio. Podría ser así de grande. El salón... 3-4 metros. De un lado a otro. Uh-huh. Yo giré la cabeza para decirle... Oye, mira, Rafaelito, ¿has visto lo que...? Y Rafael ya estaba en la puerta. O sea, fue el instante de moverse el brazo, me llevé la cabeza y él estaba en la puerta diciendo que no entraba. Bueno, nos armamos de valor, subimos a la planta superior. La verdad es que había algo muy curioso. Había un perro en el patio, el cual no paraba de ladrar en todo el tiempo. Curiosamente, cuando fuimos a la planta de arriba, el perro dejó de ladrar totalmente. Pero es que nosotros estábamos haciendo ruido. Uh-huh. Y el perro dejó de ladrar inmediatamente. Era, pero fijaos una cosa, no era un ladrido de decir voy paulatinamente disminuyendo porque sé que se van alejando. No, era pisar el escalón de la planta de arriba y el perro automáticamente dejaba de ladrar. Se acabó de dar los ladridos. Fuimos hasta el fondo de la habitación, viendo un poco qué es lo que podía haber allí, y escuchamos un portazo. Todos nos asustamos y dijimos, oye, ¿qué es eso? Pues yo dije, un portazo. A ver cómo le explicaba a los demás que no había puertas en la planta de arriba. Porque estábamos todo el mundo muy asustados, la verdad. Continuaba la investigación, no vimos absolutamente nada. ¿Visteis un portazo y no había puertas? No hay puertas, allí no había puertas. El portazo quedó reflejado en la grabación, en la cinta, la cual pusimos así como una leve psicofonía que pudimos captar allí en aquel lugar. Luego volvimos a bajar y efectivamente pisar el primer escalón de la planta de arriba y el perro volver a ladrar otra vez. Inmediatamente, automáticamente, como si tuviera un interruptor. Algo extraño, pero que en ese momento de tensión y miedo no caímos. Uh-huh. La verdad es que allí no vimos nada, pero sí es cierto que me refiero que fuera salvo el vaso. Salvo del vaso, el ladrido del perro y el portazo, sí pudimos ver la viga donde se había rota, donde se había ahorcado aquella persona, y justamente arriba, justo arriba, había una loseta, la cual tiene una mancha, pero justo en el mismo sitio. Esa loseta la llevamos a un laboratorio de una fábrica famosa allí en Dos Hermanas por el tema de cerámica, los cuales determinaron que no sabían la procedencia de esa mancha. Sencillamente, como me dijo a mí este señor, esa mancha no debería estar ahí. No existe. No debería estar ahí. Está, pero no debería estar esa mancha en esa loseta. Misterioso, enigmático, extraño. Las 9:30 de la noche, seguimos aquí en Voces del Misterio. José Manuel, tenemos invitados. Tenemos invitados porque fíjate que nos acompañan dos amigos de esta casa, de Voces del Misterio, en este caso Alberto y María Ángeles. Y bueno, María Ángeles tiene una historia curiosa, una historia especial, que puede estar ocurriendo en su casa, puede estar, ¿verdad? Puede estar ocurriendo en su casa. Es la sospecha de que, bueno, de que hay alguien más, de que allí en sus muebles, pues alguien más está entre ellos. ¿Cómo, María Ángeles? Buenas noches. Hola, buenas noches. Vamos a cortar ese hielo. ¿Cómo llega uno a la conclusión o cómo tiene uno la extraña percepción de que realmente en su casa, una casa normal, bueno, puede tener una presencia realmente ajena a lo que es tu entorno normal, el entorno natural, o sea, que tienes una presencia en casa? Hombre, porque, no sé, suceden cosas extraña y que, bueno, pese, yo por ejemplo soy muy racional, pero no entran dentro en principio de la lógica. define extraño. Ya sabes que aquí estamos ya mirándote todos. ¿Qué habrá querido decir con lo de extraño, por favor? ¿Qué pasa en tu casa? Bueno, verá, han ocurrido a lo largo de los años bastantes cosas, pero bueno, una, por ejemplo, que siempre, porque yo la viví de pequeña y luego de mayor también, ¿no? Y que se me ha quedado un poco grabada es el hecho de encenderse las luces, pues, vísperas del Día de los Difuntos. Y entonces, pues, bueno, mi madre revisaba siempre las luces y que todo estuviese bien cuando nos acostábamos y demás. Y entonces, pues, yo recuerdo eso, que una noche, víspera precisamente de los difuntos, cuando era pequeña, pues, se levantó asustada y era que la luz de la planta, yo vivo en una casa particular, pues, que la luz de la planta superior, las escaleras, estaban encendidas y ella sabía muy bien que cuando se acostó, pues, estaba apagada. Y bueno, puede ser los interruptores, puede ser casualidad, pero es que ha ocurrido a lo largo de los años, ha ocurrido varias veces. Más de una luz a la vez. Sí, ha ocurrido varias veces, siempre vísperas del Día de los Difuntos. Mucha casualidad, ¿no, José Manuel? Demasiada casualidad. Y más casualidad, fíjate, cuando acudes al lugar, en este caso por la confianza que te muestra un testigo, que te abre las puertas de su casa, que tú sabes que no es sencillo, sí, y te deja investigar. En este caso es Alberto el que nos lleva a ese lugar tan especial que es su casa. Y dinos algo, Alberto. ¿Qué lleva una persona aficionada a estos temas, aficionada al mundo del misterio, a un buen día querer cruzar esa frontera que hay entre la afición y entrar a investigar? En este caso, bien sea por ayudar a un amigo, pero ¿qué lleva a una persona a transgredir esa línea imaginaria e involucrarse directamente en una investigación? Pues sencillamente, poco a poco, vas adquiriendo conocimientos, cosas que te van llamando la atención, y seguidamente pues tienes esa necesidad de conocer más. Al querer conocer más, empiezas a hacer preguntas, comentas con la gente que conoce esas inquietudes. Y en este caso concretamente, al comentar estas inquietudes, pues empiezas a recibir una información y de repente dices, aquí hay algo. Evidentemente, cuando, como bien has dicho, nos trasladamos allí, aparte de que hay una historia detrás, cuando empezamos a seguir a hacer más preguntas, empiezas a recibir sensaciones en una casa antigua y sobre todo cuando ya crees que lo tienes todo, llegas a casa, sacas las fotos de la cámara fotográfica y en un armario del que tanto has oído hablar, en ese espejo sale reflejada una cara. Y no es una cara que veas tú, sino que a cualquiera que enseñas esa fotografía está viendo una cara. Una cara que no pertenecía, por supuesto, a ninguno de los que estábamos allí. Una cara, en este caso, que tiene, bueno, puede estar relacionada o no con esta historia que estamos contando. María Ángeles, aparte de esa anomalía que tú bien has definido en tu casa, ¿qué más podemos encontrar? ¿Hay alguna historia que relacione a alguien directamente del entorno, digamos, del entorno de tu casa, del entorno de tu familia, como realmente para identificarla como un posible causante de esos hechos insólitos que se producen allá adentro? Pues pienso que sí, un familiar de mi abuela que vivía precisamente en esa parte superior de la casa, en ese piso superior. Las luces que he comentado antes, el caso que la luz de la escalera precisamente era la escalera que da acceso a ese piso superior donde ella vivía, pues era digamos aficionada a lo que eran pues rituales y digamos poco actos extraños, ¿no? En ese sentido de parece ser cultos afrocaribeños. Sí, cuando ya ella falleció, no falleció en mi casa, pero ya cuando, por respeto a ella, pues no tocamos nada, pero cuando ya ella falleció y hubo que arreglar aquello, pues sí se encontraron ciertos indicios de ciertos rituales que podía practicar en la casa. Asentía con la cabeza Jesús. Quizás porque en lo poco que llevamos hablado con tanto con María Ángeles como con Alberto, se han descrito una serie de hechos, de un yo casi te diría un estereotipo común en las casas encantadas. ¿El porqué de ese asentir con la cabeza, Jesús? Pues lo decía porque lo englobamos en una casa encantada debido a lo sistemático de del fenómeno. Date cuenta de que ha dicho María Ángeles que siempre es... que siempre es en víspera de difuntos, cuando una casa encantada siempre tiene un acontecimiento que es sistemático, que sigue una especie como de costumbre, un día y un tipo de hecho en concreto. Después hay otro dato que me ha llamado la atención, cuando decía de que este familiar de ese familiar suyo pues realizaba rituales, tú decías afrocubano, posiblemente santería. Sí, exactamente. Posiblemente santería. Hombre, de todos he sabido de que la santería, uno de los lugares que es prácticamente impenetrable, es aquel lugar donde se realizan los rituales. Es como su santuario y no lo dejan que nadie entre, si no es autorizándolo el propio santero. Y hay muchísimos testimonios en los cuales los santeros, después de muertos, impiden la entrada a cualquier persona en aquel lugar, pues de la cualquier forma. En ese caso pues ocurre una serie de fenómenos, o se trasladan a las casas de los que han osado pasar ese umbral de ese lugar donde se suelen hacer esos rituales. Es normal. A mí, antes de continuar con el análisis o lo que ha podido ver Sergio sobre este caso, sí me gustaría preguntarte algunos detalles técnicos, ¿no? ¿Descensos de temperatura habéis notado? Bueno, en general en mi casa siempre ha hecho mucho frío, pero con una relación descensos bruscos de temperatura. Con una relación directa no te lo puedo asegurar. Y hablamos de las vibraciones muchas veces cuando hablamos de las casas encantadas, ¿no? Esa sensación de estar como cuando te discutes con tu pareja o con un amigo, ¿no? Que notas algo que flota en el aire, que es malas vibraciones. ¿Eso lo notas en toda la casa o lo notas solo en esa habitación o no lo notas? Sí, en realidad yo siempre lo he percibido. Mi madre también lo percibía. ¿En toda la casa o en...? Más en esta planta superior, sí. ¿Animales tienes alguno? Tuve una gata y... ¿Y qué comportamiento tenía? Sí, sí, la verdad es que algunas veces se quedaba mirando hacia un sitio muy fijamente y no había manera de disuadirla de que mirara ese sitio, ¿no? Sabes que los gatos dicen que se suelen tumbar en determinados lugares no aptos para cardíacos. Me parece, primero, muy valiente lo que está haciendo María Ángeles, ¿no? Porque, bueno, no solemos tener esa facilidad, ¿no?, de testimonio. Y me parece también muy importante lo que ha dicho, ¿no? Cuando lo racional no puede explicar lo que está pasando, ¿no? Ahí es el territorio del miedo. ¿Tenéis miedo en casa? Es que, ¿cómo se vive con el fenómeno en la cotidianidad? ¿Vosotros lo sentís miedo o bueno, está ahí y no...? No, yo he de decir que no he percibido... Sí, como he comentado antes, siempre he sabido que algo hay. Lo he percibido, pero no me ha dado miedo. Sí, respeto. Pero no miedo. En el sentido de, es una presencia que tranquiliza, es una presencia que os pone nerviosos. No, tampoco. Verás, ¿cómo te lo explicaría a ti? Es que tampoco profundizas, como tienes que vivir allí tampoco, la verdad es que profundizas mucho, claro, ¿no? Claro. Eso es así. Pero si te refieres a algo así como maligno, los que estamos viviendo allí nunca lo hemos percibido así. Sí hemos percibido algo no positivo, pero tampoco necesariamente maligno. Como el daño hacia nosotros, nunca ha ocurrido nada. En imágenes, sentido. Solo la fotografía, ¿no? En ningún caso habéis podido ver una sombra o una... Bueno, mi madre tuvo un caso particular, pero no tu fue... Tu madre era una persona muy especial, por lo que veo. Sí, la verdad, mi madre era muy sensitiva, sí. Y ella sí, no este familiar del que estoy comentando, sino cuando falleció mi abuelo, pues ella sí comentaba que la había visto. Jesús. Me gustaría hacer un par de preguntas más por continuar un poco con este interrogatorio que le estamos haciendo a la pobre que le estamos poniendo aquí. La verdad es que... No, que, pero sí es interesante. Sí, sí, es muy interesante. Y ahora que estamos varias personas... Sobre todo... ocasiones alguien habla tan abiertamente de algo que está sucediendo en su casa. Sobre todo la valentía, porque entiendo la angustia que puede estar viviendo por la situación que se está generando en este lugar, ya que, bueno, que no es cómodo saber que se tiene allí a otro inquilino y que además ese inquilino no se puede ir, porque no podemos decirle, oye, vete, es que... Sabemos que está, pero no lo vemos físicamente. Solamente un par de cosas. La primera, ¿en algún momento habéis tenido la tentación de, ya que sabéis que es un lugar donde se han realizado algún tipo de rituales, de realizar vosotros algún tipo de contrarritual? Pues... ¿O lo habéis hecho? No. No lo hemos hecho. Lo hemos pensado. ¿Lo habéis pensado? Lo hemos pensado, bien. Sí. Vale. Pero quizás... ¿cómo te diría? Es que no llegas en el fondo, o sea, digamos que corres un tupido velo. Sí, ya. Intentas correr un tupido velo, sí. Porque claro, tienes que vivir allí y, hombre, ocurren cosas, pero tampoco es que sean continuamente, ¿no? Ya estoy hablando, antes he hecho referencia a unos años, ¿verdad? Pues tampoco es que sea diario o que sea algo, como he dicho antes, maligno, que te, digamos, que te obstaculice para vivir el día a día. Son cosas puntuales. Pero sí, se ha pensado, yo lo he pensado porque, no sé, el hecho de creer que a lo mejor puede haber algo que está, no sé cómo definirlo, no entiendo a lo mejor una terminología exacta, pero penando o como lo queráis llamar, pues eso sí me preocupa a mí como creyente, que soy, sí me preocupa a mí que a lo mejor algún tipo de ritual o de algo que esta mujer realizó, pues le pudiera quedarse atrapada allí. Sí. Eso sí. En segundo lugar, ¿su abuela realizó en algún momento algún...? No, es un familiar de mi abuela. Pero me refiero, ¿su abuela realizó junto con este familiar algún tipo de... participó en algún tipo de rito? No. ¿Se mantuvo a distancia siempre? Sí. Esta mujer lo hacía por su cuenta. No tenía relación ninguna. Alberto, tú sabes que... Vamos a ver. Coger una psicofonía, hoy en día, pues... el que sí, el que no, pues algo hemos captado, ¿no? Una fotografía muy poca gente. Creo que eres un afortunado en haber tomado esa fotografía en una de tus primeras incursiones, ¿no? Nos has comentado dentro de este mundo tan extraño y tan complejo que es el mundo de las casas encantadas y la parapsicología. Lo que pasa es que la palabra parapsicología no me gusta demasiado. ¿Cómo es esa cara? ¿Cómo es ese rostro que se ha quedado reflejado como eternamente, ¿no?, en ese cristal? Bueno, pues es el rostro de una mujer. O sea, se ve claramente. ¿Mayor, joven? De mediana edad. Uh-huh. Con respecto a la fotografía, ¿qué se siente cuando estás en tu primera incursión en este mundo? Bueno, yo llegué a casa y cuando vi la fotografía parecía que me había tocado la primitiva, ¿no? Uh-huh. O sea, porque realmente cuando vas a investigar acompañado de una persona como José Manuel, que no hay que decir más nada porque ya se sabe todo él, y resulta que vas buscando encontrarte con algo y te encuentras, bueno, qué decirte, la fotografía todavía está en la tarjeta de memoria de la cámara, no la borro por nada del mundo por si alguien quiere comprobarlo, que no se vayan a pensar que es un montaje, ¿no? Uh-huh. Es una tarjeta de 2 gigas y ahí está guardada para el que la quiera ver. José Manuel la habrá cogido para hacer los análisis pertinentes. Y tiene, yo la comparo y la recuerdo con aquella que cogiste en este caso un tiro de pichón, pero esta quizás es aún más extraña porque yo recuerdo aquella tarde que entramos allí y yo el material mío no apenas lo usé, prefería que fuera otro el que usara el suyo para evitar suspicacias. Y se lo comenté a Alberto, digo, entra, deja la cámara y haz una foto a ver qué sale. Hizo esa foto y salió aquello. Sin embargo, aquella tarde de investigación que estuvimos, más que de investigación, de toma de contacto, tampoco es que hiciéramos nada especial, sí tuvimos percepciones especiales allí en aquella casa. Una casa con dos plantas definidas, y incluso parecía que había una dualidad allí, algo contrarrestaba algo, era curioso, era un sentimiento extraño. Estabas en una primera planta, quizás esto Jesús nos lo pueda explicar un poco mejor. Estabas en esa primera planta y tenías una sensación más placentera, sin embargo subías a la planta que está justamente encima y ahí sí te comenzaban a poner un tanto nervioso. Una planta más amplia, la otra planta un poco más claustrofóbica, por llamarlo de alguna forma, sin llegar a eso, por supuesto. Pero parecía que había una dualidad allí y realmente que era la que te ponía, la que te inquietaba, la que te dejaba realmente con una sensación bastante extraña. Era como si estuviera... muchas veces se habla de sistemas dobles cuando hablamos de astronomía y allí parecía que estábamos de una dualidad. Era realmente extraño. Da la sensación como si una energía positiva estuviera conteniendo a una negativa. Esa es la sensación con la que yo salí de la casa. ¿Hay algo así similar, Jesús? Es lo que acaba de decir Alberto, que es, vamos, prácticamente casi ha rozado la corrección. O sea, yo le he comentado lo de la abuela precisamente por eso. Pero lo que tú me decías, José Manuel, sí, date cuenta de que nosotros somos animales. Y como animales que somos, percibimos, además de con nuestros cinco sentidos, con otros muchísimos más que todavía la parapsicología está evaluando. Los lugares se cargan energéticamente. Incluso las entidades también tienen un tipo de polaridad energética, esto entre comillas, la cual nosotros podemos percibir. Y entonces cuando nos solemos poner nerviosos, nos alteramos porque digamos que nuestro nivel energético, nuestra aura, interacciona con algún tipo de energía que no es la que de forma habitual tenemos o presentimos alrededor. Y decimos, bueno, aquí, ¿qué pasa? Se nos pone los vellos de punta, pero es porque percibimos algo que no es, no debería estar aquí. Lo que está comentando Jesús me está pareciendo fantástico y estoy riendo porque en una charla que tuvimos una vez Sergio Moreno y yo, hablando de las manifestaciones extrañas, ¿no? Las apariciones fantasmales, todo, o incluso las apariciones de la Virgen o de otros santos, hablábamos exactamente de esas fuerzas telúricas, de cómo quizás sea esa la herramienta, estar en un determinado lugar o que, por ejemplo, pase un determinado agua o río o debajo de un manantial debajo de la casa, cómo puede interactuar eso con el ser humano para que el ser humano sea capaz de poder ver algo más allá, ¿no? Sergio. Con las corrientes telúricas se pueden llegar a tener, a alcanzar leves estados alterados de la conciencia, ¿no? Y con infrasonidos, sin nosotros darnos cuenta y sin percibirlo, podemos llegar a tener... El ejemplo más claro es el de los tantán de las tribus africanas, el tantán, o por ejemplo cuando van a rezar los ortodoxos, ¿no? Van a rezar ahí a la... Sergio además tiene un ejemplo muy claro, que en Cádiz, en la guía misteriosa de Andalucía, lo comenta en el caso de Arcos de la Frontera, que había una clara evidencia de infrasonidos allí que estaba alterando a la gente. Eso puede nosotros estamos muy influenciados por energías y por vibraciones que no somos conscientes y que nos puede llevar a negarlo. Lo evidente. Yo le quería preguntar a Alberto si él tiene alguna teoría, si se atreve a manejar alguna hipótesis después de esta fotografía y después de haber vivido en esa casa esas sensaciones. Puedo aventurarme desde mi ignorancia, que al fin y al cabo, como ya hemos dicho, pues estoy empezando a introducirme en este mundo, ¿no? Para mí, primero, me llama mucho la atención que dos personas que viven allí son escépticas, son muy racionales. Sin embargo, hemos ido allí. Algo habrá. Segundo, las sensaciones con las que José Manuel y yo salimos de aquella casa. Tercero, la historia que hay detrás. Está la historia de esa familiar de la abuela de María Ángeles. Está la historia de la madre de María Ángeles, como ha dicho Jordi, una persona bastante especial. Habría que desarrollarlo más. Y está sobre todo la fotografía. Para mí es inequívoca. María Ángeles, ya vamos a acabar el programa. Nos ha encantado tenerte. Tienes una voz preciosa para hacer radio. ¿Con qué te quedas de esta experiencia que estás viviendo? ¿Qué estás suponiendo para ti? Pues no lo sé, quizá es cerrar un ciclo, porque es algo que estoy viviendo desde pequeña. Y que bueno, que casualmente comenté a Alberto y que habéis aparecido, y pese a que yo soy muy racional, pero tampoco, también tengo mi parte de creyente y no creo en las casualidades, ¿no? Entonces creo que está llegando al final un ciclo. Y que por algo estáis aquí y por algo pues está ahora investigando este tema, ¿no? Deja que Voces del Misterio entren en tu vida. Sería el eslogan, ¿no? Si, si ahora mismo te hubiera la oportunidad, ¿no? La posibilidad de, bueno, no sabemos los mecanismos porque no nos dedicamos a eso, pero de eliminar ese tipo de manifestaciones, esa presencia de tu casa, ¿lo harías o terminarías echándola de menos? Hombre, a mí lo que me preocupa realmente, y ya se lo he comentado a ellos, lo que te he dicho antes, que verdaderamente si es un alma o como lo quieras definir, que está penando, pues que descanse, eso sí me preocupa. Entonces, en ese sentido, si verdaderamente esa presencia, ese espíritu, alma, o como lo queráis definir, ajá, descansa, pues entonces no lo echaría de menos. Alberto, María Ángeles, ha sido un placer teneros en Voces del Misterio. Esperamos teneros pronto, quizá con alguna investigación por medio. Espero que tus fantasmas pues estén bien y estén tranquilos, que veo que lo llevas muy bien. Alberto, te deseo muchísima suerte en el mundo de la investigación. Promete, la primera que... la suerte del principiante, José. Bueno, Jesús, muchísimas gracias por haber venido. Gracias a vosotros por tenerme. Sergio, ha sido un placer, como siempre, hacer radio contigo. Pues imagínate para mí. Hermano, no, amigo. Yo no me voy todavía. Te tengo que preguntar unas cosas. Ahora empiezo yo otro programa. Te tengo que preguntar unas cosas. José Manuel, háblanos de páginas web, rápidamente. Visiten Voces del Misterio. En este caso, vocesdelmisterio.tk. www.vocesdelmisterio.tk. Hemos reformado la página web, vamos a tener ahí colgados todos los programas. Digamos que la hemos dejado estéticamente preciosa, mejor y más rápida. Está preciosa. Y no solo eso, sino que vamos a colgar todos los programas de este verano, porque este verano, que sí, también sí, es algo que hay ahí. Especiales del verano. Están los especiales del verano. Esto que sepa la gente, que es un regalo, o sea, que es algo que no se ha hecho hasta ahora. Y que es una joya, y que no se va a repetir. Es algo que no se va a repetir, que es un especial que se hace para esta casa, para Radio Betis, para Voces del Misterio en el 89.6, en este verano tan especial, y que vamos a emitir, debidamente maquetadas y debidamente aprovechados, pues las conferencias que se han estado realizando durante estos años, en este caso el Centro Cultural Don Cecilio, donde nos han acompañado pues personas de la talla, investigadores de la talla de Jesús Callejo, sí, Carlos Canales, Lorenzo Fernández. Los oyentes Mariano van a poder Fernández. Oír la conferencia que dio Jesús Callejo en las Jornadas del Misterio de hace un año. Efectivamente, la del año la pasado. Que nos contó aquí, o la de Luis Mariano Fernández, o la de otros tantos, ¿no? Y lo van a poder escuchar aquí durante todo el verano, en nuestro horario habitual de 8 a 10 todos los viernes, pero también en nuestra página web. Vale. No se lo pueden perder, vale. vocesdelmisterio.tk. José Manuel, recomiéndame un libro. Pues te voy a recomendar un libro que nos ha llegado esta semana, de Pedro Palao Pons, que ya pasa por ser una de esas personas habituales en nuestra biblioteca. Está escrito para Libros Cúpula, se llama Leyendas Urbanas y Conspiraciones, y hace un recorrido fresco, y digo fresco porque es nuevo. Habla de cosas nuevas, de leyendas urbanas nuevas, y eso siempre es importante, la bocanada de aire fresco en el mundo del misterio. Pues Pedro Palao Pons lo hace con las nuevas leyendas urbanas en estas Leyendas Urbanas y Conspiraciones. Jesús, que creo que viene de masón. Sí, yo vengo hoy de masón, pero sí, de blanco. Carlos Sánchez Casado nos ofrece un magnífico libro que trata de los altos grados de la masonería. Aquella persona que quiera introducirse dentro de la masonería y quiera conocer la historia, así como todo lo intrincado de su logia, pues debería tener este libro en su biblioteca, porque es interesantísimo, buenísimo, muy documentado, la verdad. Es Editorial Foca. Eso, Editorial Foca, exactamente, y es Los altos grados de la masonería. Uh-huh. Y de aquí paso al temple. La relación que tuvo el temple con los... Qué bueno es ese con libro. Son los almorávides y la orden del temple. Qué bueno es ese libro, sí, ¿eh? Señor. Además, tiene mucho que ver con Sevilla. Pues, y con Córdoba y con estas zonas. Pues, Sergio, la verdad es que promete. Un libro que te ha regalado esta tarde, que creo que te ha llegado al alma. Hombre, profundamente además. Está firmado por Josh Tomaceo y Ángeles Blanco, que lo estamos acostumbrados a verlos en las mañanas de Telecinco, y han hecho un viaje al Sáhara, han tenido la oportunidad de convivir con la gente del desierto, y bueno, le ha pasado como un servidor, que se queda enamorado y entusiasmado por la cultura del desierto, y han escrito este libro que sin duda alguna nos va a ayudar a entender mucho en torno a esas caravanas nómadas y a esas tribus del desierto del Sáhara, que tienen una cultura, una tradición y sí, bueno, que por cierto, si quien pueda contactar con la asociación del África de Amigos del África Saharaui de San José de la Rinconada, por favor, muchos niños por el tema de la crisis se van a quedar este año en esos campos de concentración, porque no tienen otro nombre, allí en el Sáhara. Estamos buscando pues padres de acogida para pasar el verano, para por lo menos poder llevar a estos niños al médico y que los reconozcan, nada más que eso. Mucha gente dice, bueno, es que traerlos aquí para que vean lo bueno y luego llevarlos a lo malo. Bueno, si fueran ustedes un niño del Sáhara, ¿qué querrían? Venir o quedarse allí. Bueno, los niños vienen y saben a lo que vienen. Sí, no se le engaña a nadie. José Manuel, por favor, un correo. Un correo rápido, porque en este caso lo escribe José Carlos Fernández, que nos dice: saludos, os escribo para felicitaros por esta serie de libros que son Guía Secreta de Sevilla. Me ha encantado su lectura y su contenido, al igual que me ha hecho abrir los ojos y la mente, que creo que es lo más importante. He descubierto el programa hace poco, aunque soy sevillista, jeje, escucho también la radio del equipo compañero de la ciudad y sobre todo vuestro programa. Pero me he descargado ya un montón de ellos de nuestra página web, y gracias por tener este servicio. Sin más, desearos mucha suerte. Gracias, atentamente, desde Carmona, José Carlos. ¿Sabéis algún libro sobre simbología esotérica que trata el tema de la arquitectura religiosa, el tarot y la cábala? Arte secreta. La guía secreta de Sevilla y, 4. Bueno, y la guía secreta 2. De Sevilla 2, de Misterios de las Catedrales, pero bueno, hay libros tan buenos como Arte Secreta, que es fantástico. De Javier García Blanco. Sí. Pues nada, José Manuel, buenas noches, gracias por haber venido. Y a ustedes, nada, darles las gracias por habernos acompañado casi 2 horas en directo de Misterio e Historia, aquí en Voces del Misterio, en Radio Betis. Espero que haya sido de su agrado y solo me resta decirles que este verano tengan mucho cuidado, mucho cuidado con los coches, porque muere mucha gente y no cuesta nada poner el cinturón al niño, no cuesta nada ponerse el cinturón, porque cuando, a la vuelta queremos verles a todos aquí. Nos vemos en Voces del Misterio el viernes que viene.